vamos a bailar, vamos a gozar, chipote. El Veneno. ¡Gracias! el chicle el sabor para el venado. Luego de esta canción estará ya con ustedes nuestros grandes amigos, los hermanos musicales de Los Candelitos de Oro de Bernal. Luego de este éxito. Solo para Javier Laguna.